en Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Bueno, pues empezamos el programa ya número 56 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Antes de que empiece la música que introduce el primer bloque, os vamos a recordar algunos temas que trataremos hoy. Hace una semana se ha presentado el informe anual de Amnistía Internacional. Aunque hoy en día estamos continuamente conectadas, no está de más este pequeño parón para hacer inventario. Este momento, el que estamos viviendo ahora, es muy duro por el retroceso que está sufriendo la protección de los derechos humanos en el mundo. Siempre ha habido vulneraciones flagrantes. El problema mayor que encontramos en estos momentos es que se están poniendo en cuestión algunas normas que estaban por encima de los debates partidistas. Desde Amnistía Internacional llamamos a luchar desde todos los ámbitos y a unirnos en la resistencia. Y no olvidamos Gaza, forma también parte de esa resistencia, y la escalada del terror y la destrucción. También forma parte de cómo se están rompiendo todas las normas, incluso las que catalogaban de crímenes de guerra, de catástrofe humanitaria, de falta de ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos un nuevo enclave de amnistía. عشقی سوزان داد به بادم آن گرمی ها رفت زیادم با جان سردی خوب گرفتم بر خاموشی دل به نهادم خاکسترم و با این غم چه کنم افسرده از این غم جانم همه سرکش بودی جسم و جان و دلم همه آتش بودی همه سرکش بودی جسم و جان و دلم همه آتش بودی کی دگر رو کند بخت من بیاری من وحظ بیقراری من عشقی سوزان داده به بادم آن گرمی ها رفت زیادم با جان سردی خوب گرفتم بر خاموشی دل به نهادم خاکسترم و با این غم چه کنم افسرده از این غم جانم. Bueno, pues hemos puesto una canción que me la sugirió Gloria, porque claro, como conocimos en la Asamblea de Amnistía a una periodista afgana y a otra iraní, pues entonces todo esto te hace volver a estas cosas. Esta canción es de una iraní que se llama Marzieb, yo la he estado buscando un poco, tiene una historia larga, se titula Esresunan, que ni idea de cómo se pronuncia, pero significa amor ardiente, y la traducción no he podido encontrarla por ningún lado, solo las letras en persa. Bueno, da igual, nos parecía importante, porque antes de hablar del informe anual y lo que está suponiendo para los derechos humanos la nueva presidencia de los Estados Unidos, pues queremos contar alguna historia de resiliencia. En esta Asamblea General de Amnistía España, fue en Mérida este año, y precisamente este año fuimos los tres, tuvimos ocasión de escuchar a dos mujeres, porque siempre se ofrecen testimonios, aunque hay mucho que hablar, dos mujeres que nos dieron testimonio de lucha por los derechos. Por eso hemos empezado con esta música persa. Y Gloria nos va a hablar de Hadiya y Fariba. Sí, voy a hablar de las dos, un poco por separado, porque me impactó mucho verlo. No es lo mismo leer en los periódicos o en la web de Amnistía o en diferentes prensa, saber la situación que hay allí, tanto en Irán como en Afganistán y en otros países, claro, pero no es lo mismo leerlo que alguien te lo cuente de primera mano. Y precisamente lo que más me impactó, aparte de detalles y la emoción con que lo contaron, me impactó comprender una vez más una de las diferencias fundamentales que hay entre la situación de las mujeres, aunque tiene algunos puntos en común. La diferencia básica es que la mujer iraní, Fariba, dijo que en Irán, ya desde hace 3 o 4 años, de manera creciente, los hombres sí que están apoyando al movimiento de las mujeres, que salen a la calle junto con ellas, salen a la calle, se manifiestan, se arriesgan a ir a la cárcel, se arriesgan a ser torturados o muchos, tristemente, se arriesgan a ser ahorcados, a ser condenados a muerte, cuando no, a morir por un balazo en mitad de la manifestación. Pero claro, que en Irán sí que están apoyando al movimiento Mujer, Vida y Libertad. Sin embargo, en Afganistán, cuando habló la mujer afgana, acuérdate, Luis o María Jesús, que dijeron no, en los hombres afganos, no, los afganos no están apoyando. Y dijo, los motivos pueden ser comprensibles, pero claro, unos puede que no apoyen, aunque a lo mejor apoyen a su hermana, a su mujer o a su madre, pero por miedo a ser detenido, a ser encarcelado, a ser torturado, pues no abren boca. Y otros porque a lo mejor son de los mismos talibanes. O porque se han ido, es que hay también muchos fuera. Pero yo recuerdo algunas novelas escritas por gente que vive fuera. Claro. Y en Irán es verdad que en algunos aspectos, aunque estaba esta mujer, Mahsa Amini, que murió, se van haciendo pequeños, pequeños avances. Sí, sí. Hay otras historias. Eso dijo Fariba, que en Irán existe una creciente esperanza, aunque la situación es terrible también. Y sabemos la cantidad de gente que está siendo, que todavía están cárceles de mujeres o de hombres, pero sin embargo existe una creciente esperanza, porque se están poco a poco conquistando derechos y libertades. También ella precisó que el cambio tiene que surgir desde dentro, por el activismo ciudadano del interior, evidentemente también con la presión y el apoyo internacional. Pero una cosa que a mí me dejó preocupada, aunque la vi que estaba optimista, relativamente, claro, me dejó preocupada porque ella dijo también que Donald Trump está negociando con Israel para empujar a la República Islámica de Irán a entrar en guerra. Y dice que, claro, entrando en guerra va a ser mucho más complicada la cuestión de las mujeres o la conquista de los derechos y las libertades. Que sería mejor que se pudiese mantener en un contexto de paz, sería un poquito más fácil, tal vez. Y otro dato que también me interesó mucho de lo que dijo es que todos los martes, tanto los iraníes que viven fuera del país, los que han tenido que huir o exiliarse o refugiarse fuera en el extranjero, hacen la misma huelga de hambre que se ha iniciado en 38 cárceles del interior. O sea, que el movimiento ahí parece que está pujante. En fin, eso es lo que yo recuerdo de lo más importante de lo que dijo. Uh-huh. Dijo más cosas, pero básicamente... A mí lo de los hombres me llamó también la atención. Lo que más. Ya lo hemos leído, lo hemos comentado aquí en programas de radio, no voy a repetirlo ahora. Claro. Lo de la muerte de Mahsa Amini, pues todo esto es terrible, pero ya lo conocíamos. Y las ejecuciones. Y luego, la mujer afgana, Hadiya Amin, Este caso lo conocíamos porque ella, la misma mañana del 15 de agosto del año 21, que entraron los talibanes, tomaron la capital, Kabul, ella misma estaba dando el informativo a las 9 de la mañana, salió un momento a preparar, a ultimar un reportaje que estaba haciendo, y cuando quiso volver le dijeron, vete corriendo, huye, porque tú serás de las primeras asesinadas. Se refugió y al parecer una periodista española de Madrid le consiguió ayuda para el primer vuelo que salía para Madrid. Lleva casi 4 años en España y la verdad es que, ¿verdad que sí? Hablaba un español bastante, bueno, bastante fluido. Sí, sí, sí. Bastante bien. Yo estaba un pequeño, un acento un poquito extraño todavía, pero vamos, hablaba muy bien y con mucha firmeza y mucho convencimiento. Entonces, allí lo que me dijo, ella lo que prácticamente dijo, es que, aparte de explicar que los hombres no hay apenas oposición, y que la, pero que las mujeres, a pesar de que, ya sabemos, que no pueden ni salir, ni a trabajar, ni a pasear por un parque público, vamos, a nada, ni aún así, ni a trabajar, y solamente van, tienen un derecho a la educación hasta los 12 años, pero que aún así, desde, aunque están encerradas en sus casas, y ella me dijo muy claro el concepto, que eso es un apartheid de género, a pesar de todo, dentro de las casas, la única manera de protesta que están encontrando es filmarse en vídeo con móviles y colgarlo en internet. Evidentemente, no pueden hacerlo, dijo ella, con cara destapada, sino con la cara cubierta por los velos o por el burka, pero ponemos que su voz se oiga, aunque sea a través de las redes. Como una manera de, la única forma de protesta que pueden tener ahora. Sí, aquí pusimos en su momento esas voces cantando, en otro momento, pero hoy digo, vamos a poner algo de ir. Y básicamente es lo que explicó, claro, de las amenazas de muerte, y que ella sigue trabajando aquí de periodista y ayudando a mujeres que llegan desde allí también. Bueno, pues entonces pasamos al informe anual, al que, bueno, esto no es ajeno a ese informe, muy brevemente de algunos aspectos, pero lo que más ayer, un poco preparando esto, me impactó era un título que en tamaño de letra 24, en el enlace este que tú compartiste, decía: Amnistía Internacional advierte de una crisis global de derechos humanos ante el efecto Trump que acelera las tendencias destructivas. Así que, Luis, te dejo que comentes lo que quieras. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, realmente el título pues indica por dónde va la situación de los derechos humanos en el último año. Y si la situación no se endereza y las expectativas que hay son negativas al respecto, por el llamado efecto Trump, pues van a irse deteriorando cada vez más. Bueno, el informe es el informe 2025, todos los años por esta fecha, Amnistía Internacional publica un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En este año se hace un repaso por 150 países. La estructuración está accesible en la web, por supuesto, de Amnistía Internacional. Y el formato que tiene es bastante cómodo de usar porque hay un listado, un índice de países en los que se puede pulsar e inmediatamente se accede a la información sobre ese país. Bueno, y lo que se relata en este informe con carácter, digamos, general, pues es la represión cruel y generalizada de la disidencia. En fin, cuando se lee el informe o el resumen que se haga, la verdad es que te queda un cuerpo bastante malo que se añade a todo lo que venimos sintiendo en los últimos tiempos. Represión cruel y generalizada de la disidencia, terrible escalada de los conflictos armados, absolutamente insuficiente esfuerzo por abordar el colapso climático, retroceso mundial de los derechos de migrantes, refugiados y personas LGTBI. Y bueno, en el informe aparece continuamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se habla del efecto Trump, pero se hace hincapié en que realmente lo que significa, lo que está significando Donald Trump es una aceleración de tendencia que ya se venía manifestando en los últimos años. Aceleración de las tendencias que además tiene un efecto multiplicador, porque en una serie de países pues está sirviendo de acicate para que posturas o alternativas políticas similares a las que representa Donald Trump, pues estén cogiendo mayor relevancia. Pero en el caso, en teoría, vamos, en realidad es, no es nada nuevo, sino una aceleración de tendencias ya existentes. Bueno, y entrando en aspectos más concretos, en el informe pues se habla, se hace un repaso, ya digo que país a país, pero por hablar en términos generales, se hace un repaso de conflictos armados, cómo están influyendo los conflictos armados en la situación de los derechos humanos en el mundo. Entonces, concretamente, se habla de Gaza, aunque después, al final del programa, daremos algunas noticias más específicas sobre Gaza, y se habla del informe sobre el genocidio que hizo público Amnistía Internacional a principios de diciembre pasado, también del sistema de apartheid, y la ocupación ilícita. Esto es impresionante que esté sucediendo, pero la ocupación ilícita refrendada por Naciones Unidas una vez y otra de Cisjordania. Israel está ocupando contra toda la legalidad internacional. Refrendada no, sería censurada. Censurada. Sí, es que has dicho refrendada. Sí, bueno, Naciones Unidas. Refrendada la ocupación ilegal. Sí, el título de ocupación ilegal. Lo digo para aclarar. La ocupación ilegal, que lo considera ocupación ilegal. Naciones Unidas desde hace. Efectivamente. Sí, te entiendo, pero por aclarar. Pues vale, gracias. Sí, sí. Gracias, María Jesús. Entonces, Gaza, también se habla de otro conflicto, pues bastante mediático, el conflicto en Ucrania, en el cual, pues, por ejemplo, se habla de que en 2024. Murieron bastantes más civiles ucranianos que en el año 2023, un incremento en las víctimas civiles ucranianas, y también pues se ha seguido destruyendo infraestructura civil y sometiendo a personas a tortura y a desaparición forzada. Pero no es solamente Gaza y Rusia, Ucrania, sino, por ejemplo, se habla de Sudán, donde se está asistiendo a una violencia sexual generalizada contra mujeres y niños. Se habla de la situación de la comunidad rohingya en Myanmar, en la antigua Birmania, que está obligando a huir de sus hogares a la mayoría de las personas de esta comunidad, que son bastantes, de 1,5 millones. Que además, siempre, yo por lo que leí ayer, siempre han sido considerados marginales en Birmania. Los consideran inmigrados de Bangladesh y ni siquiera les dan la nacionalidad de Myanmar. Se los consideran unos parias apátridas. También se habla de la situación en la República Democrática del Congo, que es el escenario de una guerra entre potencias, digamos, por el acceso a recursos minerales básicos en la industria de las nuevas tecnologías. En fin, también se habla, como otro tema que se trata en el informe con carácter global, de cómo los gobiernos están abandonando a las generaciones futuras. El impacto que está teniendo todas estas políticas de degradación de los derechos humanos en las generaciones futuras, especialmente a través de la degradación del medio ambiente. Entonces se habla del fracaso absoluto, la catástrofe lo llama, de la reunión del COP29. El COP, la organización esta, la asamblea esta anual en la que se reúnen los países para ver si se ponen de acuerdo en cambiar el sistema de utilización de energías fósiles. Bueno, pues este año de nuevo ha sido un fracaso más. Y también se hace referencia, de nuevo aparece el presidente Trump con su decisión nefasta para la preservación o la política de respeto al medio ambiente, la decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París. Uh-huh. Y su comentario y su política específica anunciada, especificada en el eslogan «Vamos a perforar y perforar». Así de claro. Yo antes, cuando hablaba María Jesús, la situación realmente de los derechos humanos no es nueva, pero lo que sí es nuevo es la claridad con la que admiten que no tienen ningún cuidado en vulnerar derechos humanos. Hasta ahora asistíamos a que cuando había una intervención militar o tal, se hacía en nombre de la democracia, de los derechos humanos. Ahora estamos asistiendo de una manera bastante alucinada a cómo la intervención en Gaza se hace en nombre de montar un resort turístico. Así, directamente. En fin, es absolutamente... Eso lo llevamos ya viendo años. Acordaros cuando vino también Esteban a presentar en la Filmoteca los premios y tal de Andalucía. Fue hacía por lo menos un par de años o más. Ya decíamos, antes tú dabas el nombre de un dignatario y la avergonzaba salir el informe. Ahora alardean de que ellos, ¿no?, que les da igual la Convención del Refugiado, la de Ginebra, las normas de la guerra, sí, les da exactamente igual. Han perdido el pudor totalmente. Y la vergüenza, sí. Sí, sí, sí, lo que tú dices, ha sido una aceleración, pero algo, una tendencia que ya se estaba viendo. Por ejemplo, un dato ya conocido, pero que se hace referencia en el informe, en 2024, por primera vez se superó el umbral de 1,5 grados de calentamiento respecto a los niveles preindustriales. Y la expectativa es que si esto no se pone remedio, para final de siglo el incremento será de 3 grados, con lo cual el desastre puede ser importante. Con el aspecto, digamos, llamativo de que las naciones más ricas también van a sufrir las consecuencias y no están haciendo nada. Bueno, también se habla de otros casos, por ejemplo, de las empresas tecnológicas, cómo están campando a sus anchas sin poner ningún límite, sin ningún tipo de límite. Otra situación, otro escenario en el que el efecto Trump se está haciendo sentir de una manera especialmente grave en toda la situación de las empresas tecnológica. Y también se habla en el informe, como otro bloque general, digamos, de la justicia internacional, de la situación de la justicia internacional, tanto de la Corte Internacional de Justicia, con su trabajo sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel con la acusación de genocidio y que está en estudio por la Corte Internacional de Justicia, en la cual la Corte ha emitido ya varias resoluciones. La primera de ellas fue a final de enero, en la que constataba el riesgo elevado de genocidio y daba una serie de recomendaciones a Israel para evitar ese genocidio, a las cuales Israel ha hecho caso omiso, y después ha dado dos o tres resoluciones más en ese sentido, pues que no han tenido ningún efecto. Y también se habla de la situación de la Corte Penal Internacional, en el que, por lo menos en este caso, sí se puede hablar de que ha emitido órdenes de detención contra una serie de dirigentes, de altos dirigentes políticos internacionales, pues Putin, Netanyahu, otros líderes militares israelíes, etcétera. Y con el aspecto negativo, de nuevo, de que el gobierno Trump, el gobierno de Estados Unidos, pues ha iniciado una campaña contra la Corte Penal Internacional, por ejemplo, imponiendo sanciones contra el fiscal de la Corte Penal Internacional. Y finalmente en el informe, pues también se habla de España para que no nos la dejemos atrás. Entonces, concretamente en el informe, como se habla de cómo el derecho a la protesta pacífica está continúa sufriendo grandes retrocesos, con la entrada en prisión o amenazas de cárcel a manifestantes pacíficos, y mientras asistimos a que se sigue sin cumplir la promesa de reforma de la ley Mordaza o del Código Penal. También se habla de la situación de los derechos económicos, sociales y ambientales que continúan sin estar ni muchísimo menos garantizados en España. Yo a este respecto recuerdo cómo no hace mucho una resolución sobre la Cañada Real de una Corte de Justicia Europea, un tribunal Europeo de Derechos Humanos, tribunal creo. Europeo de Derechos Humanos, sí. En sí, la sí. que declaraba que era que es ilegal los cortes de luz que están sufriendo repetidamente, prácticamente a diario, cuando hablábamos del apagón del día 28, inmediatamente el día 29 salía en la prensa: nosotros el apagón lo tenemos, no nos vamos a librar hace dos de o tres años. El apagón para ellos es diario y prácticamente. Bueno, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no ser suficientemente diligente y por no evitar esta situación, y obligando, manifestando que debían de tomar medidas para evitar esta situación. El derecho a la vivienda, que aunque hay una serie de normativas legales, pero con un marasmo político legal de tal calibre, pues que en el fondo pues no está siendo efectiva prácticamente a niveles mínimo o menos todavía. Y también se habla, por terminar ya, de la situación de la política migratoria en España, en franca recesión también, como en casi todo el mundo, y específicamente en Europa. Bueno, en España pues se habla del contraste entre el discurso teórico, que queda aceptablemente bien, y la realidad. Y la realidad es que no se hace nada, como lo pone de manifiesto pues la situación de los niños, más de 5.000 niños y niñas, migrantes no acompañados, que están en las Islas Canarias y están allí pues esperando que alguien le resuelva su situación, como ejemplo de que realmente pues no se hace gran cosa para mejorar la política migratoria en España. Bueno, y estos son los aspectos. Con respecto a lo de la ley Mordaza, el otro día había una concentración de pensionistas aquí y estaban protestando y dieron a conocer que aquí, sin ir más lejos, hubo una feria, algo de armas, una convención en Oribe, y hubo unas protestas fuera y hay gente que le han puesto unas multas solo por estar protestando en esa feria. Estuvieron haciendo una colecta porque el tema de las protestas, ley Mordaza, ahí siguen los 6 de Zaragoza que llevan en la cárcel no sé cuánto tiempo por protestar ante un mitin de Vox y están en la cárcel preventivo. Y no está demostrada ninguna agresión por su parte. ¿Querías tú añadir algo más o tú? No, yo esto es lo que se podría. Sí, no, si es que pero ya tenemos yo que avanzar. Lo que sí animo es a que se entre en el informe. Y ya os digo que cualquier país en el que se está interesado se pincha, se clica. No sé si eso es correcto. Sí. Bueno, sí, yo creo que sí. Y inmediatamente se aparece y te lleva sorpresa, porque entra en países que dice aquí hay problemas con los derechos humanos. Los hay, todos los hay. Y los hay. Los hay. Así que es un ejercicio muy saludable. Sí, sí. Bueno, pues por entrar con un poquito de fuerza en el bloque joven, la canción que vamos a escuchar ahora, no es la primera vez que la escuchamos, es Bruce Springsteen cantando una canción de Woody Guthrie, que es un histórico del folk americano, que en la traducción del título es Esta tierra es vuestra tierra. Y entonces cuando fui a mirar el enlace en YouTube, porque bueno, en vez de buscarlo, la busco rápidamente, alguien había muchos comentarios y uno que me gustó, estaba en inglés, decía: los Estados Unidos que quiero ver otra vez. Dice, no los Estados Unidos que están ahora mismo en los medios de comunicación. Así que escuchamos Esta tierra es vuestra tierra. Golden Valley, where this land was made for you and me. I roamed and rambled, I followed my footsteps through the sparkling sands of her diamond deserts. And all around me a voice was calling. It said this land was made for you and me. Well, this land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, the Redwood Forest, the Gulf Stream water. Well, this land was made for you and me. Now the sun came shining and I was strolling. Well, the wheat fields waving and the dust clouds rolling. And a voice was sounding as the fog was lifting. Said this land was made for you and me. Well, this land is your land, this land is mine. Bueno, hola, que no había dicho nada hoy todavía. Ramón, estás por aquí, ¿no? Saluda si quieres. A ver, yo no te oigo, no sé si vas no, a otro. Yo no. ¿Se lo oye? Hola, hola, hola. Ahora. Sí, ahora, fenomenal. Perfecto. Vale. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nada, nosotros hoy, sin mucha novedad, venimos a hablar de el apagón. Sobre cómo fue para nosotros y para nuestros amigos, para la gente joven en general. Yo creo que fue en parte diferente que para los adultos, entonces creo que puede ser interesante. Bueno, por empezar un poco cronológicamente, a mí una de las primeras cosas que me llamaron la atención, claro, a mí me pilló en clase, entonces se fue la luz, creíamos que era cosa del aulario. Y luego ya cuando acabó la clase empezaron a decir, oye, que no hay cobertura, que no, ya alguien que había entrado en Twitter dijo que parece que ha sido en toda España, ya empezaron a decir parece que en más países, salimos y vimos que no iban los semáforos. Yo ahí fue mi momento de pánico, cuando vi que no iban los semáforos, digo, ala. Claro, yo diciendo cómo nos vamos a subir al autobús para llegar a casa y todo. Y yo llegué a mi casa asustada porque además estaba sola. Y de las primeras cosas que yo recuerdo es que todo el mundo, o sea, los jóvenes, todos lo estábamos comentando por el móvil. Porque yo creo que eso es una cosa que tenemos súper interiorizada, que todo, en todo momento estamos comentando lo que pasa. Entonces, cuando una amiga mía ya puso, chica, ahorrad batería, yo ahí dije, ala, espérate que a lo mejor va para largo. Yo eso no lo había pensado, es que ni se me había pasado por la cabeza. Ajá. Yo dije, esto en una hora vuelto, 100%. ¿Tenías red? ¿Pero teníais cobertura? Es yo no que tenía, yo no tenía. Tenía un poco, sí. Tenía yo, rato. Sí, iba y venía. Yo sí, cero, yo claro, cero. No, yo sí, a mí sí me entraba mensaje. Sí. Entonces, claro, eso fue lo primero que ahora pensando digo, hay que ver, porque luego cuando además al día siguiente yo ya dejé el móvil y para hablar con mi familia lo dejé, pero al día siguiente me entraron todos los mensajes y leí que muchas amigas mías habían estado mucho rato hablando, incluso había algún mensaje de, oye, que se me apaga ya la batería, y hasta eso lo avisamos. O sea, que ya ves tú, qué necesidad, si además ni nos va a llegar. Pero, o sea, era una necesidad de, y ahora esto cómo lo comento, o cómo contacto. Y bueno, ahora hablará también Ramón un poco de eso, pero eso era como... Se hizo raro estar para nosotros, para todo el mundo estar tantas horas sin wifi. Se nos hizo bastante raro. A mí me sorprendió, porque yo es verdad que yo lo viví con agobio. Yo me asusté. Pero luego creo que la reacción general joven fue de tranquilidad. Y yo pensé, no sé si... O sea, ese agobio de no hemos vivido situaciones como esta nunca, ni sabemos cómo puede ser una situación de riesgo, porque yo recuerdo hablar con mi amiga, la gente empezó a decir, ¡ay, la guerra! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, todo! Claro, no sabíamos qué era. Entonces, yo no sabía si iba a caer la gente más en el agobio por no haber vivido situaciones parecidas o en la tranquilidad precisamente por eso, por no saber qué puede pasar, por no tener ni idea. Porque mi padre de repente me dijo, Lucía, llena agua, que se vaya el agua. Y yo, ¿qué dices? ¿Qué me estás diciendo? Que, o sea, no. Y bueno, en general, eso, estamos nosotros como generación fatal, fatal preparados. O sea, yo salí a la calle, pregunté a mis padres, porque mi padre es médico, se fue a trabajar, veía que le tocaba turno. Y mi madre también, porque no podían cerrar la joyería. Entonces, yo le pregunté, ¿queréis que compre algo? Y al salir a la calle, vi el supermercado cerrado y no se me ocurrió ir a ninguna tienda de barrio, que no se me ocurrió. Y luego estaba escuchando otro testimonio de otra persona que le pasó que no cogió el autobús porque no se le ocurrió preguntarle al conductor si podía, o sea, hacia dónde iba ese autobús, porque no podía mirar la ruta, porque nosotros siempre miramos la ruta en el móvil. Entonces, dependencia. Claro, somos súper dependientes. Bueno, a mí me llegan a soltar en un sitio que no... O sea, es que yo uso Google Maps para todo. Entonces, tanto eso como el dinero en efectivo, que casi nadie joven lleva. Yo no sabía cómo funcionaba la radio. Yo le tuve que preguntar a mi padre. No sabía cocinar, o sea, si llego a tener que usar una cocinilla de estas de gas, no sé cómo se usa. Ah, porque no has ido de camping. Vaya, he ido, pero nunca lo he usado yo, entonces tampoco sabía. No podía estudiar porque yo tenía todo en los dispositivos, que tampoco quería gastar batería. Y las cerillas tampoco. Sí, sí, velas sí teníamos, menos mal. ¿Y un cargador externo? ¿No? Mira, yo dije, yo no uso nada. O sea, yo me dormí y dije, bueno... En fin, y ese, en general era esa sensación. No sé, Ramón, si quieres aportar algo aquí. Yo, en mi caso, pues me pilló lejos de casa y justo ese día me tenía que volver en tren. Claro, tenía que volver a Córdoba desde Cádiz. Entonces, por suerte no me monté, porque hubo gente que se quedó que tirado ahí. Sí, y también comparto mucho la sensación de... Bueno, yo, eso, me tenía que volver, pero... Estaba en casa de un amigo en Cádiz y pues nos quedamos el día del apagón ahí al final y estuvimos un grupo de gente que nos juntamos más bien a pasar el rato porque poco podíamos hacer en el sentido de que pues justo era un día que hacía mucho viento, no se podía estar en la playa. La cosa es que, no sé, pensábamos que no podíamos hacer nada y todo el rato surgía de... Decía, oye, pero enciende la luz, no sé qué, no sé cuánto. Que al final, hasta que no estás ahí, no eres consciente de cuántas cosas funcionan por la red eléctrica, ¿no? Y también quiero comentar un punto. Y es que creo que se ha dicho mucho que durante esos días hubo mucha gente en la calle y que la gente pues se había abierto más a hablar cara a cara y hacer ciertas cosas, que creo que es totalmente cierto. Pero, por un lado, lo que decía Lucía de que su amiga hablaba por el grupo, diciendo cosas que eso, pues se me van a apagar el móvil, ¿no? Se podían comunicar y tampoco diciendo cosas muy importantes. Pero luego había gente que no se podía comunicar y yo, en mi caso, pues estaba lejos de mi familia y entiendo que ellos estaban preocupados. O eso... Entiendo que la gente que se quedara atrapada en un tren pues y no tuviesen cobertura, también estarían preocupados. Entonces, quiero pensar que más que efectivamente no estamos preparados para algo así, pero no lo veo desde un punto de vista tampoco de dependencia joven, sino desde un punto de vista de que el mundo está construido así y no lo veo como algo decir, ay, sí, es que hay mucha adicción, que la hay a los móviles y todo eso, pero hay cosas como eso, comunicarse con tu familia, utilizar la cocina, encender la luz, que no son cosas que sean caprichos, que a día de hoy son cosas que necesitamos. Y también creo que eso, se han hecho muchas reflexiones de, efectivamente, de lo bueno que es desconectar y todo, pero creo que ahí nos estábamos olvidando de mucha gente que no ha podido pasarlo también, de toda esa gente, por ejemplo, que es dependiente de tecnología sanitaria, por ejemplo. Yo, por ejemplo, yo no soy, yo desde luego no fui el más afectado ni nada, pero me pilló sin comida y los supermercados estaban cerrando todo y como decía Lucía, pues dinero no tenía. Y entonces, pues quieras que no, pues te faltan cosas, ¿no? No sé, Lucía, qué piensas sobre ese punto, ¿no? O sea, puede incentivar a que la gente como que conecte más con el mundo real, pero eso tienes otros problemas y que además que no hace falta que se vaya la luz para conectar con el mundo real, ¿no? Que eso igual hay que pensarlo de igual es cosa nuestra que no nos tengan que quitar esto para que accedamos al mundo, ¿no? No, yo quería añadir, cuando habéis dicho de la generación joven, la dependencia de los móviles, pero también otro tipo de dependencias, que a veces no sabíamos, esa noche que comiésemos o cenásemos de frío, pase. Pero yo me fui a la cama, no pude dormir hasta las 2 de la mañana, porque estaba pensando que mi pareja, ya hace años, que depende, tiene apnea severa del sueño y tiene que dormir siempre con un aparato. Él, sin embargo, ahí de un punto dijo, como no hay nada que no puedo leer, me voy a la cama. Y yo desde las 12, desde las 10 de la noche hasta las 2, le oía roncar pacíficamente. Y cuando ya cerré los ojos y él seguía roncando, de repente yo ya dejé la luz encendida arriba y me desperté cuando llevaba media hora dormida. Pero yo estaba pensando no solamente en mi pareja, sino eso, la gente de la Cañada Real o en Gaza. Nosotros nos angustiamos porque estamos Claro. mediodía, que no llegó ni a 24 horas, en el mejor de los casos, sin luz. Y en Gaza, que llevan sin electricidad, o en la Cañada, o en montones de países. Hoy yo estaba pensando, no soy mi pareja, sino en alguna gente, no en los hospitales, que tienen grupos electrógenos y tienen producción propia de electricidad, pero la gente en casa que dependa de cualquier aparato para respirar o para otras cosas, digo, eso sí tiene que ser angustioso. O la Claro. gente que queda en un ascensor o sin poder subir a su casa, o que no llega, como llamo a un médico para que venga a recogerme a un piso alto. Por supuesto. Yo Claro. iba. Perdón, Ramón. ¿Sigo? Sí, sigue. Eso que iba a decir una cosa muy parecida, que eso, que yo cuando pude hablar con la gente al día siguiente con mi amigo, esperaba una reacción más dramática que la que hubo. Porque creo que fuimos bastante egocéntricos en el sentido de, yo no esperaba reflexiones de, ay, qué bien desconectar, qué bien me ha venido, qué bien lo hemos pasado. Porque sí, obviamente está muy bien. Pero es una, claro, era una cosa que fue mucho más grave y que por suerte fue solo un día, pero de repente nos pasó. Entonces, no sé, vi rara tanta tranquilidad. De hecho, lo que estaba diciendo de los hospitales, es verdad que sí que funcionaron, por supuesto, y que lo imprescindible se pudo hacer, pero mi padre me contó que él trabaja en urgencia, que bien no estaban, o sea, estaba todo hecho un caos. Entonces, eso lo veo una cosa que como que nos pusimos poco en el lugar de las personas en riesgo. Y lo que tú dices, yo leí una publicación en Instagram que decía, se ha asaltado, no, se ha comprado muchísimas cosas de los supermercados, la gente ha ido a recoger a su hijo, si todo este caos se ha formado por 10 horas sin luz, imagínate, a lo mejor es capaz de imaginarte por qué hay personas que saltan una valla o se echan al mar para salir de su país. Que Claro. encima no tienen ni agua, ni medicina, ni nada. Y bueno. Claro. Sí, yo más Oye, bien. perdona, me encanta Ramón, porque hoy te oímos estupendamente. Es que las últimas Vaya. veces era una voz lejana y me da una alegría oírte. Sigue, Me alegro. Que sigue. yo cuando veía esa. Bueno, es que no quiero meterme en exceso con la la libertad de nadie ni la creatividad de nadie, ¿no? Pero es verdad que siempre cuando ocurren cosas así, siempre hay mucha gente que quiere dejar su reflexión bonita y todo eso, y yo lo siento, pero es que hay cosas que no son bonitas como para dejar una reflexión bonita. Yo lo que a mí más bien la que se me venía a la cabeza era de lo que ha hablado Lucía y de lo que ha hablado Gloria, precisamente. De esto debería servirnos para plantearnos si la luz es algo que, como un bien, ¿no? Un bien de mercado que lo tiene el que lo pueda pagar, o es un derecho porque todos lo necesitamos y es imprescindible para nosotros. Porque cuando la publicación esa que ha hablado Lucía a mí me la mandó, y yo dije, claro, no, claro que salto una valla. Y claro que si no tengo una vivienda, me voy a una, aunque no sea mía. Y claro que si no tengo luz, voy a intentar conseguirla como sea. Que obviamente seguro que hay que hacerlo todo de la manera legal y trabajar y todo eso. Pero que antes que pagar, yo creo, y que el suministrador reciba su pago, más importante es el garantizar el suministro de algo tan importante como es la luz para uno mismo. Y creo que eso sí debería servirnos para darnos cuenta de lo que está pasando, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, y probablemente lo que pasará también en muchas zonas de España, en mucha gente que viva en las ciudades donde sí hay luz, pero que esté en la calle, o en otras zonas de otros países que no estén en guerra, pero que sean mucho, mucho menos, que estén en vías de desarrollo y demás. Creo que deberíamos pensar en eso. Y como decíamos, es muy bonito que a ti te haya servido para dejar el móvil, pero es que no se trata del móvil. Todo esto no se ha tratado del móvil. Y si se ha tratado del móvil, se ha tratado de, o sea, que de poder comunicarte con quien necesitases comunicarte, no se trata de no poder ver tres fotos en Instagram. O al menos así lo he visto yo, ¿no? Me estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque efectivamente hay gente, ¡ay, qué bonito! En absoluto, y eso que para mí no hubo ningún problema, porque bueno, había luz grande. Es verdad que nos sorprendió que la gente atravesando el vial, tú sabes lo complicado que es, y se paraban los coches, íbamos ahí, que estaba aquí mi hermano, el de Inglaterra y tal. O sea, a mí no me afectó, pero hay que pensar que a mucha gente sí, y no hay que verlo como bonito, estoy totalmente de acuerdo, tampoco hay que idealizar cosas. Ahora, tomar conciencia de la vulnerabilidad es interesante. Yo, por ejemplo, tengo una linterna frontal por temas de senderismo. Bueno, que a veces me viene muy bien cuando comparto habitación con alguien. Si quieres leer y no tengo el libro electrónico y la tenía por allí, digo, bueno, o sea, que cosas de esas. Pero eso es lo de menos, porque eso son minucias. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay gente, bueno, un hermano de mi cuñada sí la aplazaron una operación porque era programada, pero no era urgente. Y ahora es una operación de corazón que... O sea, pero esto puede ser casos que tienen solución, pero sí pueden afectar. Ahora, la toma de conciencia sí la veo importante. Sí la veo importante el que digamos, o sea, nuestra dependencia, pero luego qué es lo que pasa en muchos lugares, ¿no? Eso es así, vamos. Totalmente de acuerdo. Yo eso creo que ha habido una recuperación muy rápida, o sea, a la mañana siguiente ya había, estaba Instagram como siempre, las mismas publicaciones. Y no, yo es que me el levanté, tiempo no pasa, el tiempo me no levanté pasa. Y se recuerdo, quedó congelado ahí. No, yo recuerdo ver por la mañana una historia de una chica, una foto normal de su cara y pensé y vi hace 4 horas. Y digo, ¿qué? O sea, ¿cuándo? A ti te ha llegado la luz y has dicho, lo primero que tengo que hacer es subir esta foto que salgo tan guapa. Y os hago una pregunta. La generación joven, ¿os habéis planteado aprender a usar una radio con pilas? Claro. Que yo tengo una, por cierto, las pilas estaban gastadas, con lo cual llego de diciendo, me han dicho que son toda Europa. Y yo ahí sí que me entró un poco de, digo, no voy a esperar que contraste la información. Pero y no ya, solo la generación joven, ¿eh? Y todo el mundo. Y lo, digo, lo que quería preguntar otra cosa, que nos han querido vender lo del kit de supervivencia. el kit. En ese kit, supuesto, teníamos que tener un camping gas, pilas, velas, cerillas. Sí, pero eso era por la guerra. Pero ya, mi hermano, por ejemplo, me decía, yo la radio que tengo en Inglaterra es de la que la cargas a la red. Dice, me estoy planteando. Y yo, sin embargo, cuando fui a comprarme una nueva, como tú sabes que a mí me gusta llevarla, estoy en la terraza, llevar la llave, digo, no, prefiero tener una llave, una radio de pilas pequeña, porque si quiero la llevo y ya está. Pues yo la busqué y quería con pilas recargables. Sí. Y como no las encontraba, resulta ya, que... Vosotros ya sé la historia de la radio, porque además, ya, bueno, es un regalo, o sea, que fíjate el caso. Pero mi hermano dice, fíjate tú que allí tengo una radio porque me gusta llevarla, pero es de la que la recargas a la red. Y yo fui a comprar una y me dijeron, digo, no, porque también he tenido experiencias en el pueblo, en Salamanca, con el agua y con la luz, que no siempre todo es... No, yo una inutilidad total mía, ¿eh? O sea, yo primero dije a mi padre que se estaba yendo. Digo, no, no te vayas, enséñame a usarla, que no sé. Y luego estuve toda la tarde, porque la radio estaba altísima, y yo la ponía en la entrada de la casa y me iba al salón a escucharla de lo alta que estaba, porque no sabía bajar el volumen, creía que estaba rota. Y luego yo mi padre y le bajó el volumen y yo dije, ¿cómo la he hecho? Y me dijo, es que así y tal. Y digo, es que no sé. Sí, pero es que mira, hay experiencias, lo que pasa es que es de hace tiempo, ahora está lo de la Dana, pero yo viví cuando mi hijo nos habíamos ido de Bilbao, 3 días antes, unas inundaciones que coincidió una marea alta con una gota fría, y mis padres, que tenían ya entonces casi todo eléctrico, por las razones X, pues tuvieron que comprar un camping gas y estuvieron meses sin luz, meses. Eso, bueno, si es hace años, pero a lo mejor 40 años, ¿me entiendes? Que bueno, que también se te olvida, yo qué sé. Y en las zonas rurales, yo diría cuando el apagón, pensé que era solo en Trasierra, que yo vivo en Trasierra. Pero es que ahí se nos va con mucha frecuencia. Y pensé, otra vez pensé, a ver cuánto tarda esta vez. Porque hemos pasado noches enteras también sin luz, o sea, que yo estaba acostumbrada. Sí. Y esa reflexión no la hago por contar mi historia, sino que zonas rurales, mientras más alejadas están de las zonas, ya es más frecuente lo que nos pensamos. Y no hay que irse a África ni a otros continentes. Aquí, en España, en la zona rural se va con frecuencia la luz o el agua, te la cortan. Bueno, pero que está bien la reflexión. Mm. ¿Qué tal? ¿Algo más o no? No. No, porque hoy queríamos llegar a la tercera parte, entonces, vale, aunque vamos a hacerla muy brevecilla, y entonces ponemos la música y... Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Todos me llaman Palestina y todavía sigo en pie. Bueno, no era inevitable hablar otra vez de Gaza, y he puesto esta canción que es tan emocionante, porque no queríamos, porque nos parecía que estuvimos hablando del informe de Estado Genocidio, pero claro, como esta semana, es que aquí es un poco que te despiertas por la mañana, yo sí tengo la costumbre de poner la radio, me gusta por la mañana estar escuchando un poco mientras remoloneo en la cama, voy escuchando un poquito la radio, y entonces es como que cada día, porque el móvil cortó la conexión, quitó datos para que no me distraiga. Entonces por la mañana y empiezas a oír la nueva cosa y entonces dices, tenemos que hablar otra vez de Gaza, es que lo siento. Pero bueno, si no te importa, quería hablar un poquito del periodista mexicano, porque me parece importante. Además de estas dos mujeres que hemos dicho, intervino en la asamblea un periodista, Alberto Amaro, que está acogido a un programa que tenemos, Amnistía España, programa de defensores. Gente a la que se le busca alojamiento y manutención durante un año, porque corren peligro, defensores de derechos humanos, gente muy amenazada, y al cabo del año, si quieren pedir asilo político, como ya han venido con un programa especial, es fácil, pero ya se tienen que buscar la vida, y normalmente el grupo donde estén viviendo, que es lo que pasó también con Nilo Faz, que estaba con el grupo de Bilbao y el Bilbao Basket, ahora lo último que le he visto parece que está ahora en Reino Unido. Y entonces conocimos, porque claro, se han dado datos, porque era el día de la prensa, ahora esta semana, la semana pasada, pero él nos dio los datos, el minuto ese de silencio, 171 periodistas asesinados en México, en los últimos 15 años, una cosa así. Entonces, bueno, te pone un poco la piel de gallina. Entonces le ofrecía el gobierno un programa de protección, pero que es casi más perseguido porque casi te tienen más localizado. Y al final tuvo la posibilidad de venirse a España y él intervino para recordarnos todo esto. Y también en Gaza han matado muchísimos periodistas porque es quitar testigos cuando no son por un lado que por otro. Y bueno, simplemente quería acordarme de esto y de este programa de defensores que, bueno, a veces hemos tenido alguien en gira por aquí que está acogido a este programa. Y tú nos ibas a decir un poco las últimas noticias y luego prefieres empezar por el éxito. Y lo primero, un éxito que tenemos. Una buena noticia, relativa, pero buena noticia. Hablamos de la liberación del joven palestino Ahmad Masnarra. Este chico, y esto marca el inicio de una lenta, y aunque sea muy lenta y difícil, un camino hacia la recuperación de la zona, que esperemos que sea posible algún día. Una breve información de este chico, este era un niño cuando fue detenido, tenía solo 13 años, fue detenido a una acusación de la cual no había pruebas, sin derecho a abogado, ni a presencia de sus progenitores, nada, un desastre, y sin respeto a los mínimos, respeto a las garantías y a los derechos de la infancia. Ha estado 9 años y medio encarcelado, pero peor no es eso, lo peor es que estuvo 2 años en régimen de aislamiento total, cuando a partir de 15 días ya se considera tortura, lo cual ha afectado gravemente a su salud mental, pero muy gravemente. Tampoco eso fue que ha tenido en cuenta y ahora le han puesto en libertad, pero realmente sale con muchísimos traumas físicos y mentales. En fin, bueno, es una noticia. Por lo menos está en casa y esperemos que se recupere él y el país. Sí, sí, es una buena noticia, pero habéis dejado para el final la mala noticia para seguir con la tónica del programa. Bueno, yo sobre Gaza, pues estaré de acuerdo que yo la sensación es que, vamos, la sensación y la noticia que es de ayer, de antes de ayer, es que Israel parece que ha decidido iniciar la etapa final de su estrategia militar en Gaza, que es la ocupación permanente, al menos de un 70% de Gaza, para anexionarla y, como mínimo, a la población de Gaza recluirla en el 30% restante, que es la zona sur, que linda con Egipto, en espera de ver. Para ello han movilizado a 10.000 o 15.000 reservistas. En fin, que la impresión es que van a asumir la, digamos, etapa final, que es tremenda. Bueno, lo que en la web de Amnistía Internacional se puede leer últimamente, pues son varias cosas. Por ejemplo, a primeros de marzo, el 10 de marzo, se comentaba la decisión de Israel de cortar el suministro de electricidad a la única planta desalinizadora de Gaza, con lo cual su actividad, pues está la desconexión supone que se reducirá en un 85% la capacidad de producir agua potable, con las consecuencias que podéis imaginar sobre la salud. Eso unido al bloqueo total de la entrada de ayuda humanitaria, que está provocando ya hambre, y personas muriendo de hambre, literalmente. Se hablaba un informe, en marzo también, se comentaba en la web de Amnistía Internacional, un informe de Naciones Unidas sobre violencia de género y actos genocidas cometidos por Israel contra la atención de la salud de las mujeres. Entonces, concretamente, se hablaba de que Israel ha empleado sistemáticamente violencia sexual y reproductiva contra la población palestina desde octubre de 2023 y llevado a cabo actos genocidas mediante la destrucción de centros de atención de la salud de las mujeres, incluidos centros dedicados a la salud reproductiva. Se hablaba también del asesinato el asesinato de 15 profesionales médicos que iban en vehículos perfectamente identificados y que fueron bombardeados mediante fuego de artillería y eliminados. Y bueno, hay una investigación abierta, pero parece que está absolutamente claro de que fueron bombardeados a propósito. Y finalmente, lo último que yo encontré que hay es del día 2 de mayo, en la que hay un artículo, resumen, de lo que ha ocurrido en estos dos meses, desde marzo, los dos meses desde que se reanudaron las operaciones militares y desde que Israel decretó el bloqueo de la ayuda humanitaria, una semana después el bloqueo del suministro eléctrico. Bueno, pues un informe de tipo, un artículo de carácter general sobre cuál es la situación en estos dos meses, probando una vez más la intención genocida de Israel en Gaza, que insistía en el informe de genocidio, era un punto clave, intención. Es que ahí está clara la intención de eliminar total o parcialmente a la población palestina. Y bueno, y lo que está ocurriendo desde dos meses acá, pues incide en esa prueba, una más, si hiciera falta. Bueno, pues y bueno, nada. A ver, dicen a veces que cuando ya no puedes bajar más abajo, solo te queda subir. Esperemos. Así que hasta el próximo mes. Sí. Nos dejamos aquí, que hoy más o menos nos hemos ajustado. En clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de Amnistía, de persona a persona. En clave de Amnistía, en Paradigma Radio.